las manitos para arriba. Todas las manitos para arriba haciendo palco. Mujer, como me excita. Y las manos ven arriba haciendo palmas. Y las manos.